Buenas noches, estimados amigos oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 11 de junio de 2017. Estamos regresando después de un par de semanas de inactividad por razones de fuerza mayor. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí de vuelta. Mi nombre es Ángel Gómez, como siempre les digo, estamos desde Caracas, Venezuela. Y del otro lado de la línea, también desde Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero León Eskenazi. Saludos a quienes nos están escuchando. Gracias, Ángel, por invitarme de nuevo a conversar contigo y ponernos al día un poco sobre las últimas noticias relevantes en el mundo de las grandes ligas. Así es. Bueno, han pasado varias cosas, León. Yo quería empezar pues con una hazaña que ocurrió pues hace un par de semanas. Que fue que el dominicano Albert Pujols conectó su jonrón número 600. Y fue un gran slam, y entonces Pujols se une a ese exclusivo récord de bateadores de más de 600 jonrones, que encabeza, como todos sabemos, Barry Bonds, donde está también Hank Aaron, Babe Ruth, Alex Rodríguez, Willie Mays, Ken Griffey Jr., Jim Tomey y Sammy Sosa, y ahora Albert Pujols. Entonces, pues, a título curioso, podemos decir de que el único que se ha unido al grupo con un gran slam ha sido Albert Pujols. Todos los demás batearon cuadrangulares, pues, ya no con la casa llena. Entonces, yo lo que te quisiera preguntar es, bueno, tú que sufriste como fanático de Cincinnati tantos años los batazos de Albert Pujols y las victorias pues que le produjo a los Cardenales de San Luis, que cuando yo te hablo de Albert Pujols, ¿qué te viene a la mente? No, es que una cuestión es la rivalidad que tienen los Cardenales y los Rojos. Ese es un tema que indudablemente en los últimos años cogió mucho más auge que el que había antes de que llegáramos a este siglo. Recuerda que antes que llegáramos a este siglo, la rivalidad fuerte era los Dodgers-Rojos, porque no existía este tipo de divisiones este, central y oeste, sino que había una pugna mucho más fuerte en la Liga Nacional, y durante los años 70 y 80, por muchos momentos, siempre había, veías en la tabla que estaban Rojos y Dodgers. Pero del año 2000 para acá, de los del 98, del 97 para acá, 1997 para acá, la rivalidad entre Cardenales y Rojos se ha puesto mucho más caliente. Yo diría que llevan dos décadas fuertes, que hay mucha rivalidad, y parte de esa rivalidad, indudablemente, la sensación ha sido Albert Pujols en muchos de esos años. Un pelotero que en sus grandes momentos iniciales era muy difícil de poncharse, tenía un porcentaje de ponche muy muy bajo, o sea que siempre ponía la bola en juego, y en esos casos el chance de envasarse era mucho mayor. Un pelotero que ya estaba llamado a ser Hall de la Fama desde que tenía 2 o 3 años en Grandes Ligas. Ya era la manera como debutó, fue un novato del año, fue una sensación, y todo lo que ha hecho es batear todo el tiempo. Con su bate ha hablado, y hoy día, bueno, ya está llegando a un número donde solo pocos han llegado, apenas 9 peloteros, y ahora vienen los 3.000 hits, que yo creo que le faltan menos de 200 hits para lograrlo, cosa que debe lograrlo en algún momento el año que viene, llegar a los 3.000 hits aproximadamente. Son metas que eventualmente las va a lograr sin ningún problema, y probablemente en su primer año, cuando le toque ser elegido al Hall de la Fama, ahí lo vamos a ver entrando directamente. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No estuve de acuerdo contigo cuando dijiste lo mismo del Big Papi, Pero en el caso de Pujol, sí estoy de acuerdo contigo. Tiene contrato hasta el 2022. Muchos criticamos ese megacontrato, 240 millones de dólares que le dieron en el 2012 los Angels. Ya era un pelotero que iba bajando su rendimiento, bajando sus números. Pero sin embargo, bueno, se ha metido en este exclusivo grupo. Y por supuesto que a pesar de que los Angels hace ya algún tiempo que no son contendores en postemporada, pero Pujols es uno de los que junto con Mike Trout lleva muchos aficionados al parque de pelota. Entonces yo creo que de alguna manera se ha ganado su contrato, León. Sí, es una lástima que su compañero de equipo y la llave, como se dice, el 1-2 en el equipo de Anaheim, se lesionó, que es Mike Trout. Y justamente un pelotero que estaba teniendo el mejor año de su carrera, ya habiendo sido considerado el mejor pelotero de las grandes ligas, estaba viviendo un momento único, donde estaba entre los tres primeros. Si no era primero, era segundo o era tercero, pero en todos los departamentos ofensivos lo podía ver luchando o liderando la cada lista en cada categoría de bateo. Y por supuesto las categorías que eran de jonrones en ese momento, las categorías de porcentaje de envasado, la categoría de slugging eran suyas. Y lamentablemente tuvo una lesión al deslizarse con el desgarre en el dedo, tuvo que ser operado y probablemente no regrese sino después de mediados de julio. Con suerte, ojalá en los primeros días, lo más seguro que sea a finales de julio. Una lástima porque estábamos viviendo una proeza de un gran, gran pelotero, verlo en un año increíble. Y por supuesto, al tenerlo al lado de Pujols, probablemente Pujols perdía chance de empujar carreras en cantidades. Ahora se le aumentan las posibilidades porque muchas de las carreras las terminaba empujando Trout. Ahora le tocará a Pujols encontrarse con los corredores en base para remolcarlos. Ok. Bueno, lo otro que yo quería resaltar de los días anteriores que estuvimos ausentes, pues fue el no hit no run de Edison Volquez, otro dominicano. ¿Es Volquez o Volquez? Creo que es Volquez. Bueno, Edison Volquez, que está ahora con los Marlins de Miami y que está teniendo una temporada muy mala. Tiene 2 ganados y 7 perdidos. Pero la segunda victoria de la temporada fue este no hit no run, que lo lanzó por casualidad el día que estaba cumpliendo años, que estaría cumpliendo 26 años, el ex Grande Liga Jordano Ventura. Jordano Ventura, que fue compañero de Volquez en ese equipo de los Royals que ganaron la Serie Mundial del 2015. Y ellos eran muy amigos, ellos eran muy, muy cercanos. Pues como dominicanos, pues siempre se la pasaban juntos, etc. Y entonces, bueno, Volquez estaba en la rueda de prensa después del partido, pues estaba muy tocado, pues lloró, recordando a su amigo, etc. Pero al momento que se montó pues en la lomita, pues bueno, cero, cero y cero y cero en el parque de los Marlins. Se dice que ha sido el mejor juego lanzado por cualquier lanzador, incluido José Fernández, en el Marlins Park. El Marlins Park, que abrió en el año de 2012. Él tuvo también palabras para, por supuesto, para José Fernández. Pero bueno, lo que más se refirió fue a su antiguo compañero Ventura. Y bueno, le dedicó a ellos dos el triunfo. Entonces, sí. Bueno, ese juego fue contra los Diamondbacks de Arizona y enfrentó al mínimo de bateadores. Le dio un boleto a Jake Lamb en el cuarto inning y a Chris Herman en el octavo, pero en ambos casos tuvo la suerte de tener batazo para doble play en el noveno inning, que es donde se supone que tenía que estar cansado, pues resulta que ponchó a los tres que enfrentó y así terminó pues el juego. Dime. Lo hizo Ángel, lo hizo con 92 lanzamientos. Sí, señor. En los Hino Romo. Y ponchó a 10. Entonces, bueno, lo que iba a decir es que normalmente en este tipo de juegos siempre hay por lo menos una o dos jugadas defensivas muy buenas, y en este caso no fue la excepción. Hubo una jugada muy importante de Dee Gordon, que se lanzó de cabeza para atrapar un batazo de rolling del jugador Rey Fuentes para sacar el out. Volquez, el primer bateador del juego, dio un rolling que Volquez tuvo que ir a cubrir en la primera base para sacar el out, y el bateador se lo llevó por delante. Tuvieron un choque ahí y Volquez quedó lastimado en el tobillo, y se temió que en algún momento que no pudiera seguir continuar lanzando, pero continuó lanzando con todo y que tenía pues esa molestia en el tobillo. Y entonces, bueno, pues ahí le pusieron hielo, alguna cosa, pero él se concentró en lo que tenía que hacer, se concentró en su trabajo. Y bueno, un lanzador que a pesar de ese récord tan malo que tenía hasta ese momento, bueno, pues logró pues la hazaña de la que siempre está pendiente lograr un abridor, que es el Nino Room. Que yo recuerde, Volquez lanzó con Cincinnati también, ¿no, León? Sí. Ok, sí, entonces, ¿por qué no nos hablas de Jason Volquez, que tú lo conoces bastante bien? En aquel momento, Volquez llegó a Cincinnati en el cambio cuando los Rojos enviaron a Texas a Josh Hamilton. Okay. Como recordará, llegó Volquez. Creo que llegó un pelotero más en ese cambio, pero Volquez era el abridor que los Rojos estaban buscando, y les hizo grandes salidas. Volquez fue excelente. Había una llave entre Volquez y Cueto muy buena. Lo que pasa que en ese momento el problema grande de los Rojos estaba en el bateo. No fue muy muy sólido. No tenían una batería tan buena como la que están viviendo justamente este año. Y bueno, al final los Rojos llega un momento en que tienen que decidir hacer los cambios y enviaron a Volquez. Si mal no recuerdo, Volquez fue primero a Kansas City. Sí. A los Reales. Sí, ahí fue donde ganó la Serie Mundial. Sí. Y más adelante Cueto, un par de años después, Cueto terminó yendo a San Francisco de la misma manera como hicieron con Volquez. Lamentablemente son reestructuraciones que se van haciendo eventualmente, buscando en conseguir prospectos y sangre joven que le dé una nueva vida al equipo, cuando te das cuenta que ya el pelotero exige una cantidad de salario mucho mayor de lo que el equipo está en capacidad de ofrecerle, y antes de perderlo por esa vida prefieren hacer un trade con algún equipo para recibir algo que les permita mantenerse en mejor situación en la contienda en futuras temporadas. Muy bien. Okay. Bueno, entonces, muy bien por los dos dominicanos que lograron esas hazañas, que en el caso de Pujols lo va a llevar al Salón de la Fama, en el caso de Volquez pues no está ahí, él todavía no es... No, Volquez, una vez que salió de los Rojos, con muy buenas salidas, buenos números, con Kansas City no rindió un poco en la serie postemporada, pero después en la temporada no fue el gran pelotero. Creo que después de ahí terminó yendo para los Rangers, volvió al equipo original de donde vino, y después terminó yendo con los Marlins. Sí. Y hasta, como se dice, entre una salida buena y cuatro malas, así más o menos se van alternando. No ha logrado establecerse como un top two, digamos, el abridor, el uno o el número dos del equipo. No ha logrado hacer eso, como si lo tuvo con Cincinnati en su momento, que era la llave con Johnny Cueto. Sí, señor. Bueno, algunas noticias que, antes de que hablemos de la tabla de posiciones, pues algunas noticias que quiero compartir contigo. Por ejemplo, un lanzador de tu equipo, Brandon Finnegan, completó una salida de rehabilitación en AA. 3 innings el día domingo para el Pensacola AA. Permitió un hit y un boleto, dio un punch. Entonces está en la lista de 60 días y se está suponiendo de que a finales de este mes de junio va a regresar a la rotación. Este es uno de los lanzadores que recibieron ese cambio, León. Sí, exactamente. Un zurdo bastante bueno. El año pasado el problema más grave que tenían los Rojos de Cincinnati era el bullpen. Este año el problema más importante que tienen es la rotación de abridores. El bullpen ha sido bastante, bastante efectivo y la batería ha sido extraordinaria. Los Rojos de Cincinnati en las categorías de slugging y de porcentaje de bateo y diferentes categorías de envasado y eso, están entre los primeros 7 equipos de las grandes ligas. Están bateando mucho, tanto la banca como los regulares han hecho un trabajo excepcional. Lamentablemente, no contar con pitchers como Finnegan, como Anthony DeSclafani y como Homer Bailey los ha afectado de muy, muy gran manera. No han podido contar con una sustitución de esos lanzadores tan, tan extraordinaria como se esperaba. Han tenido que depender de lanzadores, como has escuchado el nombre de Amir Garrett, lanzadores como Adelman, que no lo ha hecho mal, por cierto, Adelman no lo ha hecho mal, pero han tenido que, en algún momento tuvieron a Rookie Davis, tuvieron a Cody Reed, y ninguno ha dado la talla. Lamentablemente, en la parte de los abridores, el mismo se trajeron al Bronson Arroyo, y ha estado fatal. Bronson Arroyo está, como se dice, en cualquier momento, quizás cuando entre Finnegan, probablemente salgan de Bronson Arroyo. Yo cuando vi que uno de los abridores para esta temporada era Bronson Arroyo, yo dije, bueno, señor, agárrense, sí, porque brace for impact, como dice. Mira, otro que hizo una rehabilitación, en este caso una salida de rehabilitación, su segunda, y se vio bastante bien, es el lanzador de los Angels, Doug Fister. Este es un buen lanzador que está en la lista de lesionados, pero lanzó 89 picheos el día de hoy, y en algunos de ellos pues estuvo alrededor de las 89, 90 millas por hora. Entonces, cuando se reporte de nuevo al equipo grande, pues entonces aquellos en el fantasy que estén necesitando picheo abridor, pues pudieran estar viendo bien a Doug Fister como una opción. Tú sabes que los Piratas... Ha habido muchísimos lanzadores abridores que han estado en lista lesionados, lamentablemente. El Félix Hernández es otro que está por regresar también, que ya tiene más de un mes en lista de lesionados. No sabemos en qué condiciones vamos a ver al Félix Hernández. Si vamos a ver el Félix Hernández de hace 2 años o vamos a ver al Félix Hernández de hace mes y medio. No lo sabemos todavía. Yo espero que veamos al Félix Hernández que nos tenemos acostumbrado los venezolanos, que hemos disfrutado de sus proezas y de sus grandes salidas. Ojalá lo logre volver a esa forma que nos gusta verlo. Lamentablemente, como te digo, muchos lanzadores han estado yendo y viniendo por la lista de lesionados. Ahí estuvo el pitcher de los Piratas, Taylor, que tuvo cáncer en el testículo. Creo que está volviendo también en cuestión de un par de semanas o una o dos semanas, creo que ya está volviendo después de su tratamiento. No recuerdo que hay otro lanzador que se había lesionado, el de los Matt Andriés de los Tampa Bay Rays también, que estaba teniendo una temporada bastante efectiva. Creo que estuvo por regresar justamente ayer o anteayer, y al primero o segundo inning tuvieron que sacarlo, y creo que va a volver a la lista lesionado. Aparentemente la lesión se le recrudeció, no está en muy buena, no estaba del todo bien recuperado, y le pasó la factura la dolencia que estaba sufriendo. Así que ese es otro lanzador que ha tenido sus dificultades. Bueno. El mismo de los Medias Blancas de Chicago, estaba lanzando muy bien. Uy, se me olvidó el nombre ahorita. Ya te voy a decir, a ver si recuerdo el nombre. Bueno, mientras recuerda, yo sigo con otra noticia aquí. Tú sabes, sí, que los Piratas tenían un cerrador llamado Tony Watson que no hizo el trabajo. Y entonces lo removieron del puesto de cerrador y crearon un comité entre el zurdo Felipe Rivero y el derecho Juan Nicasio. Resulta que Nicasio ya lleva dos salidas consecutivas lanzando nada más que el octavo inning, y el que ha estado cerrando es Felipe Rivero. Hoy consiguió su segundo salvado, zurdo de 26 años, que bueno, le están dando por primera vez la opción de cerrar en Grandes Ligas. Y bueno, todavía no se sabe bien qué va a pasar ahí con ese comité, pero pareciera, por lo que se está viendo, por lo menos este fin de semana, que el que tiene la primera opción es Felipe Rivero. Así que si ustedes que me están oyendo en el Fantasy necesitan un cerrador, pues pueden apostar por Felipe Rivero. Y bueno, en el caso de que se voltee la tortilla y entonces sea Juan Nicasio el que termine como cerrador, bueno, a lo mejor lo tienen disponible por ahí, León. Sí, efectivamente, yo creo que ya es difícil conseguir a Felipe Rivero disponible en muchas ligas. Yo lo agarré en una. Ligas que no son competitivas, yo creo que ya lo tienen que haber agarrado. Sí. Es un porque no solo lo anunciaron como cerrador, sino que ya venía lanzando muy bien. Sí. Entonces, muchos le tenían, como se dice, el ojo puesto, pues dice, este tiene chance, y si no lo tenían para en ligas donde dan puntos por los ponches o por los juegos en hall, ahora tienen para los salvados también. Ok. Mira. Ya me acordé el pitcher que te había comentado. Ajá. James Shields. James Shields, sí. De la Media Blanca. James Shields vino de la Liga Nacional. De uno y algo. Tenía una efectividad muy buena. Sí. Y yo creo que James Shields, para el fin de semana debe estar abriendo algún juego. James Shields vino de la Liga Nacional. Él primero estaba con... Él estuvo con los Rays, después estuvo con Kansas City, y de Kansas City pasó a la Liga Nacional, y ahora pasó de nuevo a la Liga Americana con los Medias Blancas, y se supone que iba a ser su primer lanzador después de haber perdido en ese cambio a Chris Sale. Mira, lo de Aaron Judge, bueno, ya se pasa de castaño oscuro, ¿no? En el día de hoy, de 4-4 con 2 jonrones, 3 empujadas, 4 anotadas y un boleto. Entre ellos, un jonrón de 496 pies al left field center field, que se voló los bleachers, así como lo está oyendo. Pasó por encima de los bleachers del jardín izquierdo del Yankee Stadium, y es el jonrón más largo desde que se está midiendo efectivamente con estas cámaras especiales que miden la velocidad del batazo, que miden el ángulo con el que sale la pelota y que mide, por supuesto, la distancia de la pelota. Desde que esa tecnología está en funcionamiento, el que más lejos la había llevado había sido Giancarlo Stanton, y ahora está ahí en el primer lugar, quién sabe por cuánto tiempo, este joven Aaron Judge, que está, déjame decirte, está de líder entre los bateadores con 344, esto en la Liga Americana, está de líder está de segundo en slugging y segundo en OPS después de Mike Trout, pero está primero en jonrones y también está primero en empujada. Entonces, si la temporada terminara hoy, Aaron Judge sería ganador de la triple corona, sería también el novato del año y sería también el más valioso, porque por supuesto los Yankees están despegados ahí en el primer lugar. Entonces, ¿qué comentario tienes de Aaron Judge, León? No, ya habíamos hablado de él anteriormente, un pelotero con una estatura de casi 2 metros de altura y temporadas que tuvo en las menores de alta calidad. En lo que terminó de hacer en Spring Training le dio el pase directo para debutar en Grandes Ligas desde que comenzó el play ball, desde que empezó la temporada, del primer día ya estaba alineando. Y en la misma primera semana ya empezó a batear. Desde la primera semana. Sí. Ya empezó a dar que hablar. A las 2-3 semanas ya empezaron a verse personas en el estadio de los Yankees vestidos como jueces. Sí. Porque su apellido es Judge. Ya uh-huh. empezó a tener su barra y sus fans. Sí. Y un sector en las gradas donde supuestamente deben llegar más los jonrones, que debe ser por el jardín derecho. Así que ya, como se dice, un ídolo de los Yankees en tan poco tiempo. Sí, señor, pero que va a ser ídolo durante muchos años, porque lo próximo que debe venir es que le van a arreglar un contrato multianual, porque la verdad es que lo que ha hecho se lo merece. Bueno, estoy revisando aquí las noticias a ver qué te puedo decir. Tenemos la hazaña de Scooter Jennings. Scooter Jennings, yo te iba a preguntar, ¿de dónde salió ese muchacho que yo nunca había oído hablar de él, que de repente apareció, como dicen por ahí, como un elefante en una cacharrería y bateó 4 jonrones en un juego. Háblame de Scooter Jennett, Leo. No sé mucho del pasado de Scooter Jennett, solo sé que cuando se empezó a estructurar el equipo de los Rojos en Spring Training, estaban todavía por decidir quién bajan, quién suben, de los últimos peloteros. Ellos tenían varios peloteros que esperaban que fueran a estar listos para el juego inaugural, pero no estaban del todo muy convencidos. Y repentinamente los Cerveceros de Milwaukee lo ponen en waiver, faltando apenas 2 o 3 días para que termine la temporada de Spring Training. Y a los Rojos les pareció que ese pelotero podía ayudarlo bastante por su calidad de utility. Porque te juega tercera, te juega short, te juega segunda y te puede jugar hasta el outfield también. Entonces los Rojos lo tomaron, jugó un par de juegos que quedaban ahí en los juegos de Spring Training que quedaban. En esos últimos días, cuando estaba terminando ya el Clásico Mundial de Béisbol, entró a jugar con los Rojos, se mostró muy efectivo y se quedó en el equipo. Lo dejaron en el equipo grande y ha estado respondiendo como emergente, ha estado siempre respondiendo. Como te había dicho, que el equipo de los Rojos ha estado muy bien en la parte ofensiva, por lo general. Lamentablemente, el pelotero con el que ellos más contaban es José Peraza. José Peraza era el pelotero por el cual ellos dejaron ir a Brandon Phillips a los Bravos de Atlanta. Ya tenían la negociación hecha para, desde el año pasado, ya estaban buscando el puesto para José Peraza por la manera como José Peraza había terminado la temporada en las Grandes Ligas del año 2016, y estaban muy entusiasmados con lo que había hecho, que decían que ya había que sacar a Brandon Phillips y darle el puesto a José Peraza. Y José Peraza lo que está bateando es apenas 250, 255, da uno que otro hit, pero no ha sido el pelotero de gran ofensiva que demostró en los últimos 2 meses en las Grandes Ligas. Ajá, entonces ahí te atajo y te pregunto, entonces, ¿está en peligro la titularidad de Peraza en la segunda base con este muchacho Scooter Jennett? Pues sí, no, porque Scooter Jennett no necesariamente por haber bateado 4 cuadrangulares, una hazaña que solamente la han hecho muy pocos peloteros en toda la historia del béisbol. No necesariamente por esa hazaña vas a poner en peligro las esperanzas que tienes de un pelotero como José Peraza, que se cree que sí puede lograr recuperarse de lo que está, lo pobre que está todavía su ofensiva. Probablemente sea una especie de estímulo para ver si el pelotero logra ponerle quizá un poco más, si acaso, si esa es la palabra, no lo sabemos, no sé qué puede estar sucediendo, pero van a darle mucho más chance ahora a Scooter Jennett. No necesariamente cuando juegue Scooter Jennett vas a ver que Peraza está sentado, simplemente van a rotar varios peloteros, porque de alguna u otra manera todos están haciendo un trabajo increíble. Eugenio Suárez, Scott Schebler, Mesoraco, cuando juega como receptor, está bateando. El mismo Scooter Jennett, tienen otro pelotero, Arizmendi Alcántara, que muchas veces entra a jugar también en el infield, y cuando lo ponen a batear ha dado sus buenos batazos. Es posible que vayan dándole descanso a cada uno de ellos y poniéndolos a jugar con más frecuencia. O sea que no todos van a ser regulares todo el tiempo. El que mejor ha resultado, honestamente, ha sido Zach Cozart, el shortstop, que está bateando casi para 350. Increíble. Ese es el pelotero que yo diría es el momento para ofrecerlo y conseguir más lomito. Exacto. Si me entiendes lo que digo. Exacto. Si los Rojos no contaban mucho con Cozart y lo tienes en este momento bateando para casi 350, dando una ofensiva espectacular, yo creo que es el momento en que los Rojos pudiesen estar ofreciéndolo ya mismo en el mercado, a ver qué consiguen. Probablemente lo están haciendo, pero no les están ofreciendo lo que ellos esperan. Seguramente eso debe estar sucediendo, por lo cual no ha aparecido ese cambio. pero uno no sabe si este ritmo se mantiene para mediados de julio. Es posible que los rojos entren en la lucha, los rojos no van a ceder lo que se pensaba que pudiese ocurrir. Se daba por contado que los rojos iban a terminar de último. Y sin embargo, gracias a la debacle que han sufrido los Piratas, los Cardenales y los Cachorros de Chicago, los rojos están en la pelea. A pesar de tener récord negativo, sí. Sin embargo, están en la pelea. Entonces, lo que era por tradición la gran división del béisbol, la división central de la Nacional, donde siempre de ahí salían no solo el favorito para ganar el campeonato, sino los dos wild cards salían de esa misma división. Varios años seguidos ocurrió eso. Ya no se ve eso. Okay. Entonces, es posible que de reaparecer los abridores, Finnegan, cuando le toque, y no sé en qué momento reaparecerá Homer Bailey, si realmente contribuyen como se espera de ellos, el equipo ya puede estar en otra con otra tónica, y ya no es de cuestión de ceder jugadores, sino de quizás de buscar a cambio de algunos prospectos. ¿Quién sabe? Muy bien. Mira, aquí conseguí un artículo bien interesante que nosotros en otros podcasts hemos estado hablando, pues, de la llegada de todos estos prospectos encabezados por Joan Moncada, que todo el mundo está pendiente. Yo lo tengo en dos ligas pendientes, pues, ahí de cuando lo suben. Y entonces el famoso estatus este de Super 2, que a veces no tenemos bien claro qué es lo que es y cómo funciona, ¿no? Entonces conseguí un artículo aquí específicamente de Joan Moncada que me parece bien interesante tomar algunos párrafos de aquí. Major League Baseball define un año de servicio como 172 días. 172 días es menos que el típico 183 días de calendario en una temporada completa. 172, cuando un pelotero ha estado, pues, en el roster de 40, por 172 días ya tiene un año de servicio. Entonces, si los Medias Blancas lo quieren retener hasta el año 2022 o 2023, antes de que él pueda hacerse agente libre, ellos tienen que subirlo. Si Moncada se queda en el roster de Grandes Ligas desde el 2018 hasta el 2022, eso va a sumar 5 años. ¿Okay? Y entonces ellos deberían tener cuidado de no dejarlo, de que en el año 2017, que es el que estamos corriendo, de que no se le acumule un año más por el efecto del 2017, porque si no, entonces lo van a perder el 2022 en vez de perderlo en el 2023. Por eso es que Moncada está todavía en AAA. ¿Okay? Esa es la razón. Entonces, sí. Resulta que Moncada, él originalmente estaba con los Medias Rojas. Y los Medias Rojas, en el año anterior, lo subieron en septiembre. ¿Okay? Y entonces él ya acumuló 31 días de servicio en Grandes Ligas en el año 2016. Quiere decir que los Medias Blancas no tienen para este año, la cifra para ellos no es 172, sino que es 141. Porque 172 menos 31 que tuvo con los Medias Rojas son los 141. Entonces, la temporada termina el 1 de octubre y por lo tanto, si tú echas para atrás y restas y te vas con el calendario y le restas 141 días, quiere decir de que a partir del 14 de mayo era que ellos lo podían subir para no pasarse de los 142 días. Entonces, quiere decir de que en cualquier momento, ya estamos a 11 de junio. Ellos han estado un poquito más conservadores con Moncada. ¿Okay? Pero a partir del 15 de mayo ya ellos lo podían haber subido, León, para que no perdiera ese estatus de Super 2, que tiene que ver también no solamente con el tiempo que ellos pueden tenerlo bajo contrato, sino también con el salario. ¿Okay? Porque los jugadores que tienen 3 años de servicio pueden empezar a ganar varios millones de dólares, y en el caso pues de Moncada, cuando lo suban, ellos pueden hacer ahí, por supuesto que pueden llegar a un acuerdo como hicieron por ejemplo los Angels con Mike Trout, que le dieron de una vez un contrato multianual, pero a lo mejor en el caso de Moncada pues no van a ser así, sino que van a preferir, claro, eso habrá que ver la gerencia de los Medias Blancas qué hace, pero tiene sentido por ejemplo irle dando aumentos anualmente en función de lo que digan los arbitrajes, porque ahí sí los jugadores se someten a arbitraje, y entonces, pero siempre va a ganar menos que lo que ganaría siendo agente libre, o lo que ganaría en el caso de tener un contrato multianual. Entonces, ese es el caso de Joan Moncada, que aplica también para todos estos prospectos que están por subir, llámese el shortstop este de los Mets, Ahmed Rosario, que se habla muy bien de él, que también puede subir en cualquier momento, el outfielder Lewis Brinson de Milwaukee también puede subir en cualquier momento, Gleyber Torres de los Yankees quizás no suba este año, porque los Yankees están ahí, pues digamos, están contendiendo ya para octubre, entonces a lo mejor tiene un poquito más de paciencia con él, y otros jugadores que están por ahí en la cola. Entonces, bueno, ese es el tema de Joan Moncada. Bueno, en cualquier momento lo vamos a ver en Grandes Ligas, y en ese momento yo lo voy a estar activando y voy a tomar decisiones ahí en mi roster a ver a quién saco, León. Bueno, buena suerte. El pelotero tiene todo para ser una superestrella. Sí. No necesariamente lo va a hacer en los primeros días, pero es un pelotero para mantenerlo, no para dejarlo en el banco. Así definitivamente. Es. Así es. Bueno, dime. Con lo que habíamos conversado recientemente de la cantidad de lanzadores lesionados, han habido varios lanzadores que han estado dando la talla como sustituto de muchos de estos lesionados. Sí. Quería mencionar algunos que probablemente pueden estar libres o no necesariamente en los diferentes fantasy donde estén, pero es bueno tenerlos porque han estado últimamente. Lo que se refiere a lo que es parte del mes de junio y los últimos días de mayo, lo que han hecho en Grandes Ligas ha sido bastante llamativo. Es bueno mencionarlos. Adelante. No, por ejemplo, tiene el lanzador Jeff Hoffman de los Rockies de Colorado. Sí. Creo que tiene 3 o 4 victorias ya. Es bueno. Es un pelotero que en un momento lo devolvieron a AAA, pero aparentemente fue un error porque cuando lo volvieron a necesitar a la semana y lo volvieron a traer y volvió a ganar. Así que es un brazo bastante efectivo. Hasta ahora ha sido bastante efectivo para un equipo donde juega, cuando juega en la casa, tiene una desventaja con respecto a otros estadios por la altura. Sin embargo, ha estado bastante, bastante bueno. Asimismo, como los Rockies tienen a este lanzador Sensatela que ya habíamos visto, que cuentan ahora con este Hoffman, que les imparte una mayor profundidad en un área donde los Rockies siempre han tenido problemas. Y tienen otro venezolano de nombre Germán Márquez, que también lo ha hecho muy bien. Tuvo las últimas salidas, no estuvo tan efectivo, entonces hay que tener cuidado con Márquez. Sí. Ok, con Márquez hay que tener más cuidado, pero este Hoffman hasta ahora ha estado impecable. Es bueno seguirle la pista. Sí. Otro lanzador que llevaba bien, no tuvo una buena salida, pero yo creo que eventualmente va a volver a tener buenos resultados. Y gracias a Dios está jugando con los Astros de Houston, un equipo que ofensivamente lo debe ayudar muchísimo. Es Brad Peacock. Okay. Otro lanzador que ha tenido unas salidas bastante, bastante buenas. Si ven algunas salidas recientes que tuvo, es bueno seguirle el ojo. Lo mismo el novato Joe Ross, que ya lo habíamos visto el año pasado. Su última salida fue extraordinaria, donde permitió un solo hit en 7 innings. Otro lanzador que recuerdo es de los Diamondbacks de Arizona, Zach Godley. También ha estado muy, muy efectivo últimamente. Y el otro lanzador de los Marineros de Seattle, Ariel Miranda, también ha lanzado muy bien. Son pitcher, son brazos que nunca habíamos mencionado aquí en ninguno de nuestros programas. Sin embargo, es bueno llevar estos nombres aquí al programa porque pueden ayudar bastante a sus equipos y a el futuro, no solo en su liga de este año, sino en las ligas de los próximos años. Sí, señor. Y les voy a dar un nombre que este no es un lanzador. Tú ya diste bastantes nombres de lanzadores y más de uno habrá anotado por ahí. Pero les voy a dar un nombre de un outfielder que yo lo tomé esta semana porque vi una reseña en Twitter de Scott Pianowski. Él es de Yahoo Sports. Y entonces Scott Pianowski dijo, le estoy notificando, y ese fue en su primer juego con los Tampa Bay Rays. Estoy hablando de Malex Smith. Malex Smith es el equivalente en la Liga Americana a lo que puede ser Billy Hamilton en la Liga Nacional. Un outfielder que llegó de una a colocarse de primero en la alineación de esos Rays, está aprovechando de que el jugador Kiermaier está lesionado. Entonces, quizá cuando Kiermaier regrese, pues entonces o le buscan otro puesto ahí en el line-up o lo bajan. Pero mientras esté ahí, vale la pena aprovecharlo porque en su primer juego se robó 3 bases y se robó una más en el segundo juego. Entonces tiene, desde que debutó en Grandes Ligas, tiene de 13-7 con un cuadrangular, 3 empujadas, 5 carreras anotadas y 4 bases robadas. Entonces es todo un, digamos, un petardo ahí que hizo explosión en el tope de ese line-up de los Rays. Y bueno, yo ni corto ni perezoso lo agarré y lo tengo en 2 ligas y estoy disfrutando porque no tenía, en esos equipos que yo agarré, no tenía así un robador confiable. ¿Cómo que se llama él? Se llama Malex Smith. Malex. Malex. Tiene un nombre así como de una medicina. M-A, sí, como Malox, pero con M, Malex Smith. Entonces, Smith como los... Smith, sí, como Joe Smith. Pero entonces, este jugador posiblemente esté disponible en muchas ligas por ahí, entonces yo se lo recomiendo, sobre todo para aquellos que necesiten estas dos categorías, carreras anotadas y bases robadas. ¿Tú crees que lo bajen cuando vuelva aquí el Mayer o crees que ya se queda en el equipo? Yo creo que hay bastante posibilidad que lo bajen porque ya ellos tienen ahí bastantes jardineros. Tienen a, ¿cómo se llama? Este jugador... Sousa es uno. Ellos tienen bastantes jardineros. Uno es Sousa, el otro era Kiermaier y el otro es, ¿cómo se llama? Ya se me escapa el nombre, ya te voy a decir. Corey Dickerson, que también puede jugar en los outfielders. Sousa Jr., el otro es Colby Ramos. Entonces, los 3 jardineros en este momento son Sousa Jr., Colby Ramos y Smith. Entonces, cuando se reporte Kiermaier, pues entonces pudiera... Kiermaier es el centerfield de ese equipo, pues es uno de los mejores centerfielders de las Grandes Ligas. Pero se supone que la lesión de él es más o menos para 2 meses. Entonces, en 2 meses muchas cosas pueden pasar. Se pueden tener muchas bases robadas en ese tiempo y mucha carrera anotada. Entonces, si le va muy bien al novato, como le está yendo, pues entonces pudiera ser de que lo ubiquen a uno de estos jardineros como bateador designado y le tenga un puesto ahí, porque no hay en ese line-up no hay nadie que corra como él, nadie que pueda hacer ese trabajo de primer bate como lo puede hacer él. Depende cómo le vaya a Smith en estos 2 meses. Yo, por ejemplo, ahorita estoy apostando de que le va a ir muy bien. Y le hice caso a Pianowski, me ha ido bien. Lamentablemente en ese primer juego no pude disfrutar las 3 bases robadas porque ya cuando lo agarré ya había jugado ese primer juego, pero voy a apostar por él. Entonces, ese es el caso de Malex Smith. Por cierto, hablando de los de Tampa, ellos también subieron a su prospecto número 1, pero creo que lo tienen, no sé si lo van a poner a abrir juegos, creo que lo tienen en rol de reforzar el bullpen. Ajá. No recuerdo su nombre, pero el apellido es Martes. No me suena. Es el prospecto número 1 que tiene los Diablos Rojos, los Devil Rays de Tampa Bay. Bueno, tú sabes que está ahorita que para la próxima semana pudiéramos estar hablando de los trades, porque ya se aproxima el mes de julio, que es donde se producen todos estos trades. Uno de los jugadores que está sonando que pudiera cambiar de equipo es Chris Archer. Entonces, si Chris Archer se va a otro equipo, a cambio de prospectos, pues pudiera ser de que ese puesto en la rotación lo agarre este muchacho, si es así tan, si es tan bueno, pues, como tú me estás comentando. Bueno, en la división del este de la Americana, pues los Yankees, con esta ofensiva que hizo explosión esta semana, bueno, que ha venido haciendo explosión, pero que específicamente esta semana hizo muchísima explosión, tiene una racha de 5 ganados y entonces tiene 37-23 en el primer lugar. Boston está a 3.5, Tampa Bay está a 6, Baltimore ha caído a 6.5. Baltimore tiene una racha de derrotas importante, tiene 4-6 en los últimos 10, y ahí lo que ha hecho implosión ha sido el picheo abridor, y también que el picheo relevista ha estado lesionado. Primero se lesionó Zach Britton, después se lesionó Day, y también estaba teniendo molestias Braca. Entonces ha sido una calamidad detrás de la otra. Afortunadamente Britton ya está haciendo algunos lanzamientos, está teniendo salidas de rehabilitación y pudiera estar viniendo en las próximas quizás 2 semanas al bullpen. Y Toronto sigue en el último lugar a 7.5. Entonces aquí lo que hemos visto es que los Yankees están fuertes en el primer lugar, pero que Boston se ha estado recuperando, tiene 6-4 en los últimos 10, que Tampa Bay está ahí, tiene récord de 500 en los últimos 10, y que no ha podido aprovechar esta situación el equipo de Toronto, que sigue una semana más en el foso. Minnesota está sorprendentemente en el primer lugar en el centro. Cleveland, que yo creo que en cualquier momento lo pasa, está a 1.5 juegos. Detroit está a 4 juegos. Todavía, pues, Miguel Cabrera, con problemas físicos, ha estado saliendo y entrando del line-up, pero no ha estado como debería estar. Víctor Martínez tampoco. Por ahí regresó Tade Martínez, pero no ha sido suficiente. Y entonces el equipo de Detroit, bueno, todavía está en la pelea, 4 juegos, pero tendría que apurarse, porque estos dos equipos, Minnesota y Cleveland, están muy bien este año. Kansas City se ha recuperado un poco, ya no está en el último lugar, pero sigue estando a una distancia, en este caso a 5.5 el primer lugar. Y los White Sox cayeron al lúgubre sótano. Por eso que yo creo que en esta situación ellos pudieran estar apurando a Moncada, de manera de probarlo de una vez que ya hemos visto la cuenta, que ya puede subir en cualquier momento por el tema de Super 2. En la división del oeste, bueno, el mejor equipo de la Liga Americana es el de los Astros de Houston, con 44 victorias. Tiene nada más y nada menos que 12 juegos de diferencia con respecto a los Angels. Seattle está 13, Texas también está 13, y Oakland, bueno, no cuenta ni va a contar, a 16.5. Por cierto, no mencionamos la lesión de Keuchel también. ¿De quién? De Keuchel, sí, sí. Es una lesión un poco rara, es una lesión en el cuello. Sí. Él estuvo en la lista de 10 días, salió, hizo una salida, no se sintió muy bien, volvió a entrar en la lista de 10 días, y entonces, bueno, es una cosa de esta que tiene la molestia en el codo. No es algo que lo afecte en el brazo, porque no tiene nada en el brazo, pero obviamente le molesta. Me imagino que no podrá dormir bien, etcétera. Tiene un problemita ahí en el cuello, que, bueno, no se ha dicho qué es lo que es, si es algo de cuidado o va a requerir una cirugía, ojalá que no, porque todavía está invicto. En la Liga Nacional, bueno, Washington cabalgando todavía. Este equipo de Washington hizo un movimiento ahí en el bullpen. Resulta que nombraron a Kodak Glover cerrador, y al día siguiente se lesionó, León. No sabía nada de la lesión. Sé que Kodak Glover está lesionado. Está lesionado. Sí. Ese es un problema muy serio que tienen los Nationals, que tienen un equipazo. Tienen un problema muy serio con los cerradores y deben tener una lista de varios equipos donde tienen que negociar a la hora del de los últimos días de cambio, sí, hasta ese día tienen que negociar porque necesitan urgentemente un cerrador. Ninguno les ha hecho el trabajo, ni Kelly, ni Glover, ni Trainen. No sé quién más podemos mencionar, pero creo sí, que ellos están ahí, ellos están ahí por la gran calidad que tienen en su ofensiva y por su staff de picheo abridor, que es muy bueno. Sí. Que es el, en este momento es el mejor de esa división, porque el staff de los Mets pues está plagado de lesiones. Pero entonces eso es lo que los tiene ahí. Pero si ellos quieren pasar de ronda en octubre, ellos necesitan un cerrador probado. Y se habla mucho de David Robertson. Vamos a ver. De Kelvin Herrera también se habla. Cuando estemos llegando a julio, vamos a hablar que eso se pone muy interesante. Sí. Pero bueno, están cabalgando. Pues los Mets todavía están a 9.5. Atlanta 11, Atlanta en reconstrucción. Miami a 11, Filadelfia a 16.5. En Filadelfia empezó a batear el torito, ¿cómo se llama? Odubel Herrera. Odubel Herrera empezó a batear, que estaba bastante mal, pero bueno, ahí ya tiene 40 derrotas. Es el equipo junto con San Diego que ha perdido más en la Liga Nacional. En la división central continúa ahí la pelea. Milwaukee en este momento ventaja por 1 a los campeones mundiales. 2.5 San Luis, 3 Cincinnati. Esto es lo que tú decías, pues que Cincinnati con todos sus problemas todavía está ahí, pues está a 3 juegos. Esto es una división que en una semana se pueden cambiar los papeles. Tranquilamente. Uno puede pasar arriba. Que haya una serie, digamos, entre San Luis y Milwaukee. Y San Luis le gana los 3 juegos a Milwaukee. Bueno, se coloca por encima de Milwaukee, por decir algo. O Cincinnati con respecto a Cachorro, etc. Y en el oeste, bueno, los Rockies son el equipo. Esto es algo que le sorprende a muchos. A mí me sorprende, por ejemplo. Los Rockies es el equipo que ha ganado más juegos en la Liga Nacional. Y es el que ha ganado más, apenas está segundo de Houston en todas las grandes ligas. ¿Qué es lo que ha pasado con los Rockies? Bueno, ha pasado que además de ese gran bateo que tiene, pues han tenido lanzadores, como tú estabas comentando, el caso de Senzatela, el caso de Hoffman, varios lanzadores que tienen un buen desempeño. También tiene un buen cerrador, un cerrador probado, ese sí es un cerrador probado, Greg Holland, el que vino de Kansas City. Ese es un tremendo cerrador. Sí. Ahí en ese departamento no tiene problema los Rockies. El problema de los Rockies es que los Dodgers... Ese equipo ha tenido la suerte, fíjate, ni Ian Desmond, ni el cargo, ni Carlos González, tienen una temporada fabulosa. A pesar de ello, entre lo que es Charlie Blackmon, Arenado, el mismo Mark Reynolds, que ha sorprendido, a mí me ha sorprendido mucho, sí, con lo que ha bateado. Sí. Han ayudado muchísimo, han contribuido muchísimo al éxito de este equipo. Definitivamente. Reynolds está segundo en empujadas en la Liga Nacional. Ay. Con 54. Está segundo en jonrones con 17. Mira, este es otro que tú me tienes que hablar de él. Resulta que los dos líderes en jonrones son de Cincinnati. Joey Votto, que no le sorprende a nadie, y Scott Schebler. Yo sé que habíamos hablado de Schebler al comienzo de lo que estamos haciendo las predicciones, etcétera. Tú me hablas, sí, de Schebler, pero resulta que Schebler, a la chiste callando, está co-líder en jonrones junto con Votto. Sí, señor. Y Duval no está muy lejos. En jonrones está, sí, en jonrones está con 15. Está metido ahí entre el décimo, sí, lugar. Pero bueno, el caso de Reynolds está bateando más de 300, cuando él es tradicionalmente un slugger que se poncha muchísimo. Está bateando 300, la está viendo muy bien. Esa es una de las razones que los Rockies están donde están. Y los Dodgers están a 1.5. Aquí yo creo que va a pasar en el, ¿cómo se llama?, la división central de la Liga Americana, que en cualquier momento los Rockies tienen un bajón y los Dodgers, que son mejor equipo, los pasan en el primer lugar. Pero hasta ahora no ha sido así. Arizona está ahí pegadito. Arizona, la chita callando, está a 2 juegos al primer lugar. Y de ahí para adelante ya no cuentan ni San Francisco ni San Diego. Por ahí yo vi una noticia de que ya Bumgarner va a empezar a hacer un juego simulado, que llaman. pero yo creo que ya es tarde. Yo creo que ese equipo de San Francisco no tiene los peloteros suficientes de calidad como para meterse en una racha de victorias importante que lo hiciera voltear esta situación. Ellos pueden mejorar, ellos pueden quizá acercarse a un wild card, ese tipo de cosas, pero es muy difícil porque tienen tres equipos arriba en lo que tiene que ver con la división y tres equipos que están muy bien este año. Y después, cuando tú te pones a pelear el wild card, resulta que estás peleando con equipos de las tres divisiones. Entonces es muy difícil, León, para los Gigantes, que yo recuerdo, yo lo di para ganar esta división. Bueno, me peleé porque yo creo que así vuelvo a Bumgarner y vuelvo en condiciones. Ya este hueco está demasiado grande como para llenarlo, pero bueno, vamos a ver. Muy difícil remontar así solo porque venga Bumgarner, porque Bumgarner tampoco es que va a ganar todos los juegos, y de igual manera ellos no han tenido ni suerte, ni con Matt Cain, ni con Matt Moore. Así es. Los dos han sido, y el mismo Cueto, que tiene una efectividad de 4.5. Sí, sí. O sea, no se puede hablar de un equipo que debe depender de un solo pitcher para subir todos esos peldaños. No se puede. Estoy okay. De acuerdo contigo en esa postura. Mira, con relación a lo de Coda Glover, me recuerdo que estaban recomendando a los que necesitan el cerrador que consideren, bueno, si les interesa, a Joe Blanton. ¡Ay! Aparentemente figura como la alternativa en este momento en los Nationals para cerrar. A mí no me gusta nadita Joe Blanton. Bueno, pero lo están diciendo que le van a dar la bola en el noveno inning en caso de... Así que ustedes, como se dice, ahí tienen la... Tienen, como se dice, la pelota. Bueno, pero... Pero con mucho cuidado porque ese... Bueno, no sé, no me convence. Nunca me ha convencido ni como abridor ni como relevista. Bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya tenemos bastante redondito el podcast. Yo les recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, @segundaelnoveno. Esto es números, @2DADEL9NO. El blog, esto sí es en letras, segundaelnoveno.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Vamos a cerrar como acostumbramos con un tema musical, y en este caso es el The Land of Wrigley, es decir, la tierra de Wrigley. Esto por supuesto se refiere al Wrigley Field, y el artista de la banda se llama Stormy Weather. León, muchas gracias por tu participación. Ahora sí, la semana que viene vamos a retomar pues los podcasts semanales, y la semana que viene vamos a venir con más de este apasionante mundo de la pelota. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Chao, hasta luego para todos. Chao, chao. Gracias. The Northside diehard stole the show. The land of Wrigley's in my soul. Come on, Cubbies, let the good times roll. Roll all day long. Come on, Cubbies, let the good times roll. America's team, so I've been told. Come on, Cubbies, let the good times roll. Roll all day long. Come on, Cubbies, play it in the sun. Don't stop until you run. The Bleacher Bums are gonna have their fun. Roll all day long. It feels so good when you're home. Let's hear it for the Sunshine Boys. You can't do no wrong. On the road they beat them night or day. When they're at home they play the natural way. Come on, Cubs, hey, hey, hey, hey. Roll all day long. It feels so good when you're home. Let's hear it for the Sunshine Boys. You can't do no wrong. All you run the clubs really in tall. Everybody knows they got the right stuff. Come on, people, how about those Cubs? Roll all day long. Roll all day long.